1, 2. Organizaciones e instituciones. 1, 2, 1. Las instituciones, para comenzar, diferenciaré los conceptos de organización e institución, dos términos que en el lenguaje corriente son muchas veces tomados como sinónimos. Se definen las instituciones como aquellos cuerpos normativos jurídico-culturales compuestos de ideas, valores, creencias, leyes que determinan las formas de intercambio social. Así, sexualidad, vejez, trabajo, salario, tiempo libre, justicia, religión son instituciones universales que se particularizan en cada sociedad y en cada momento histórico. Una institución es un nivel de la realidad social que define cuánto está establecido. Se relaciona con el Estado que hace la ley y, desde este punto de vista, no puede dejar de estar presente en los grupos y las organizaciones. 5. Por ejemplo, la institución salud define roles institucionales, médico y paciente en este caso. Pero además prescribe modos instituidos de su desempeño, colocando un médico que sabe frente a un paciente que viene a que lo curen, mediatizados por un tratamiento administrado, en general, a un sujeto pasivo. Más aún, esta institución avanza sobre el aspecto económico de la relación al determinar qué se paga, a quién se paga, cómo y cuándo se paga. Como se ve, es esta una noción compleja, con carácter equívoco, problemático y, sobre todo, rica en sus efectos sobre nuestra área problemática de las organizaciones. Estos efectos permiten comprender lo instituido como aquello que está establecido, el conjunto de normas y valores dominantes, así como el sistema de roles que constituye el sostén de todo orden social. Lo instituido exhibe una pretensión de universalidad, de perennidad, de verdad, por lo que se reviste de una fuerza conservadora. Desde un punto de vista histórico y dialéctico, constituye un momento de afirmación 6. Pero esta es solo una pretensión imposible, ya que de otra manera todo orden social sería inmutable y, afortunadamente, como bien sabemos, esto no es así a pesar de que algunos pronostiquen el fin de la historia o prediquen el fin de las ideologías. Hay que tomar estas afirmaciones como lo que son: una mera expresión del orden social establecido, con el cual, quienes las sostienen, están obviamente satisfechos. Por el contrario, para entender la dinámica del cambio social, es necesario reconocer la presencia de una fuerza instituyente, constituida como protesta y como negación de lo instituido. No todos los médicos se ponen en el lugar de un saber omnipotente ni todos los pacientes asumen su rol pasivamente, como si su cuerpo no les perteneciera. Y se establecen así entre ellos modos de relación alternativos frente al modelo médico hegemónico que prescribe el orden establecido. El cambio social resulta de la dialéctica que se establece entre lo instituido y lo instituyente. La fuerza instituyente que triunfa se instituye, y en ese mismo momento, por el simple efecto de su afirmación y consolidación, se transforma en instituido y convoca a su instituyente. Las instituciones, caracterizadas de esta manera, son abstracciones. Las organizaciones son su sustento material, el lugar donde aquellas se materializan y desde donde tienen efectos productores sobre los individuos, operando tanto sobre sus condiciones materiales de existencia como incidiendo en la constitución de su mundo interno. Las organizaciones, desde este punto de vista, son mediatizadoras en la relación entre las instituciones y los sujetos. 1, 2, 2. Las organizaciones, incluiré algunas definiciones de organización. 1. Unidades socialmente construidas para el logro de fines específicos, sección I. 2. Disposición de relaciones entre componentes o individuos que produce una unidad compleja o sistema, dotado de cualidades desconocidas en el nivel de los componentes o individuos, asegura solidaridad y solidez relativa a estas uniones, una cierta posibilidad de duración a pesar de las perturbaciones aleatorias. La organización, pues, transforma, produce, reúne, mantiene, e. Morin. 3. Una organización es un conjunto de elecciones que busca problemas, asuntos en espera de soluciones que pueden tener la respuesta y tomadoras de decisiones que buscan trabajo. Cohen, Marcha Olsen. 4. Las organizaciones son soluciones en busca de problemas. Wake. He citado deliberadamente tan heterogéneas definiciones, mezclando incluso los significados que aluden al lugar de definiciones 1 y 3, con los que se refieren a la acción de organizar definiciones 2 y 3, con el objeto de resaltar los siguientes aspectos. A. Me refiero a establecimientos tales como escuelas, fábricas, hospitales a los cuales se asigna en general una finalidad social determinada por una o más de las instituciones definidas en el punto anterior. Así, por ejemplo, un hospital no solo materializa los aspectos prescritos por la institución salud, sino que se centran en él también cuestiones relativas a la institución trabajo, un salario para sus trabajadores, un horario, la institución tiempo libre, qué hacen en sus horarios de descanso o si deben estar disponibles para emergencias aun cuando no trabajen, la institución sexualidad, en tanto verá salas de hombres, salas de mujeres y barras salas mixtas, y la institución religión, por la presencia de una capilla y de la administración de los sacramentos para quienes los soliciten. Las organizaciones están entonces atravesadas por muchas instituciones que determinan verticalmente aspectos de las interacciones sociales que allí se establecen. Este es el concepto de atravesamiento. B. Las organizaciones son, para nuestro análisis, unidades compuestas, definiendo como tales aquellas en las que nos interesa distinguir sus partes componentes. Por contraposición a las unidades simples, aquellas que son tratadas como un todo sin distinción de esas partes componentes. Entre estas partes componentes nos interesan fundamentalmente las interacciones que se establecen entre los sujetos, por lo que la pertinencia de la psicología social de las organizaciones se estructura sobre esas interacciones y no sobre las propiedades individuales de sus miembros. Nótese de paso que ser una unidad simple o compuesta no es una propiedad de la cosa sino de la descripción que de ella se hace. Una organización podría ser considerada también como una unidad simple si fuera necesario, de acuerdo con la finalidad de la distinción. Tal sería el caso de la consideración de un hospital como efector de la región sanitaria a la que pertenece, o sea como componente de un sistema más amplio que lo incluye. C. Finalmente quiero subrayar el carácter de construcción social que presentan las organizaciones. En efecto, las organizaciones, aun en su carácter de establecimiento, son lugares virtuales que no existen más allá de la percepción que de ellas tiene un observador. La imposibilidad de la aprehensión directa de todo lo que sucede y de la presencia de todos los otros, implica la supremacía de categorías perceptuales y su necesidad de procesos de comunicación. Estas categorías establecen la vigencia de valores que se utilizarán para construir la realidad, y de un orden de primacía entre ellos. En una organización productiva se impondrán valores económicos, mientras que en una parroquia se privilegiarán los valores morales. Estos valores corresponden a la categoría de perceptos, que son códigos de reconocimiento, categorías conceptuales significativas que recubren un campo y garantizan el orden del mundo. 7. ¿Quién vio, más aún, tocó una organización? ¿Quién la olió o la escuchó? Estamos frente a un concepto cultural, convencional, existente a través de la construcción que de él se hace que, como toda descripción, existe en el lenguaje. Una organización es un conjunto ordenado y estructurado de perceptos, una imagen perceptiva. No quiero significar con esto que no existe más allá de nuestra percepción, sino en todo caso reconocer el carácter de construcción perceptual y los límites arbitrarios que una construcción tal introduce, como una manifestación de la presencia de lo real. Se establece, desde esta perspectiva, una distinción entre lo real y la realidad. Como construcción de la realidad, aun con el paradigma de la complejidad que reconoce la presencia de relaciones dialógicas y causalidades recíprocas, reina en el concepto de organización el orden simbólico. Se impone el orden del signo. Y entonces entro en un mundo significante. Frente a la construcción de este orden simbólico, lo real aparece como un exceso. Es imposible captar todo lo que sucede en una organización en todo momento. Y todo lo que sucede constituye una pluralidad de significantes pasibles de ser significados desde multiplicidad de perspectivas. Lo real, por lo tanto, siempre excede a la realidad, la amenaza. La posibilidad de comprensión de lo que es una organización y de lo que en ella acontece pasa por la construcción de una realidad que instituye un orden simbólico del cual todos sus miembros participan. La organización es, para quienes la observan desde afuera o desde dentro, la puesta en escena de un orden simbólico. La interacción de los sujetos dentro de ella resulta el modo en que estos asignan significados a lo que allí acontece. Y estas interpretaciones están regidas por las categorías perceptuales que el orden simbólico instituye. 1, 2, 3. La relación institución-organización no se trata de una relación unidireccional, sino de determinación recíproca. Las organizaciones, en un tiempo y en un lugar determinados, materializan el orden social que establecen las instituciones. En los modos de producción de la fábrica o en las relaciones entre profesores y alumnos, están presentes aspectos culturales, religiosos, económicos y políticos que actúan como sustentos de los reglamentos y tecnologías en uso 8. Es decir, que las instituciones atraviesan las organizaciones y los grupos. Es este atravesamiento institucional el que permite comprender cómo determinados modos de hacer y de pensar se producen y se reproducen en una sociedad. Las prácticas de socialización de un niño, desarrolladas principalmente en la familia y en la escuela, constituyen un verdadero aprestamiento para el desempeño de los roles sociales que como adulto le tocará cumplir. Allí adquirirá la representación de los conceptos de autoridad y de propiedad, aprenderá que hay una división entre placer y trabajo, y progresivamente excluirá el juego de sus obligaciones. La religión, presente en la familia y en la escuela, reforzará la rigidez del orden simbólico que va internalizando y, finalmente, los medios de comunicación masiva, en especial la televisión, terminarán de consolidar el esquema mostrando los modos socialmente admitidos para el desempeño de los roles sociales y constituyendo figuras míticas de identificación. Dieguito Maradona, es el personaje que, en un dibujo animado, permite entender cómo se instalan los valores de pertenencia a un equipo u organización. Y no es en vano que haya desaparecido de las pantallas el llanero solitario. En esta sociedad corporativa, la soledad ya no tiene lugar como representación social, a pesar de que algunos están más solos que nunca en medio de tanta compañía. El individuo adquiere de este modo una verdadera competencia de miembro social, de la que hemos enfatizado aquí los aspectos instituidos en sus primeras experiencias de socialización, que tienden a constituirlo como sujeto producido. Pero así como existe una dialéctica instituido-instituyente, hay, en correspondencia, una dialéctica sujeto-producido-sujeto productor, sobre todo teniendo en cuenta la multiplicidad de organizaciones en las que los individuos participan y los distintos roles que en ellas asumen. Me ocuparé de esto más adelante. Retomando, la noción de atravesamiento implica la inexistencia de barreras entre instituciones y organizaciones. Esta dimensión vertical impone límites y condiciona la capacidad de la organización de darse sus propias normas, o sea, relativiza su autonomía. Así, por ejemplo, un hogar geriátrico no podrá prescindir de las reglamentaciones vigentes para este tipo de organizaciones, que a su vez están determinadas por los valores y representaciones vigentes en relación con la tercera edad en una comunidad determinada. Sea público o privado, no podrá librarse del atravesamiento económico, de los modos en que el dinero circula dentro y fuera de él, ya porque dependa de partidas que envía el Estado, o porque en la lógica del lucro se altere la prestación del servicio en beneficio de un rédito económico mayor. No podrá liberarse de atravesamientos ideológicos que determinarán las formas de intercambio entre prestadores y usuarios en general, la familia, ya que ambos han construido, aprestamiento social mediante, representaciones sobre el lugar del viejo en la sociedad, sobre las relaciones intergeneracionales y sobre el lugar que ocupa una organización geriátrica en el sistema. Desde ya que la dimensión vertical de estos atravesamientos también tiene sus límites. De otro modo no se comprendería la actividad instituyente que presentan ciertas organizaciones para el cambio de lo instituido socialmente. En mayor o menor grado, habrá un entrecruzamiento entre estas referencias institucionales verticales y las singularidades o valores propios horizontales de la organización. No todas las escuelas reproducen el rol meramente receptivo del alumno en el proceso de aprendizaje. No todas las empresas inhiben los mecanismos de participación de sus trabajadores, ni todos los clubes reglamentan paradójicamente el uso del tiempo libre de sus asociados. De este modo, se puede comprender cómo ciertas entidades, al construir una identidad singular que las diferencia, identidad-construcción, se constituyen en verdaderas organizaciones sujeto, por oposición al concepto de organización objeto que caracteriza a aquellas cuyo orden está determinado externamente por los atravesamientos institucionales. Se ha de tener cuidado con tornar a todas las organizaciones sujeto corno instituyentes. Por el contrario, también entran en esta categoría aquellas que se distinguen por una exacerbación en la defensa de los valores instituidos. Ciertas escuelas religiosas, ciertos tribunales normativos, ciertas organizaciones militares pertenecen a esta categoría y son claramente distinguibles de aquellas que operan como meras agencias reproductoras, pero no instituyentes, del orden social instituido. Se llama transversalidad a la existencia de este orden horizontal en las organizaciones, posibilitado por la existencia de las propias coherencias internas. 9. Cuanto mayor sea la identidad-construcción, mayor será la significación de esta transversalidad y más fácil nos será reconocer estar frente a una organización sujeto. Se debe recordar, para terminar esta sección, que la distinción de una organización como instituyente o instituida, corno sujeto como objeto no es una propiedad del objeto, sino que pertenece a la descripción de un observador. En todo caso, el hecho de que varios observadores coincidan en estas categorizaciones para una determinada organización, significará que comparten el aparato perceptual que les permite dar cuenta de su existencia, que es el esquema conceptual referencial y operativo, ECRO. Podemos sintetizar todas estas consideraciones sobre la relación entre organizaciones e instituciones en el siguiente esquema. Figura 1, 1. Atravesamiento institucional. O bien, separando ambas instancias para una mejor individualización y para reconocer su carácter de dominios disjuntos. Figura 1, 2. Instituciones y organización.